Capítulo 12. Resumen del capítulo anterior. Tiene la palabra el reo. Creo que nada de lo que yo diga podrá cambiar la sentencia. Dios ha protegido a Moisés muchas veces, así que hoy tampoco va a desamparar a mi hijo. ¿Qué significa esto? Suplico, por favor, que antes de proferir la sentencia, escuches lo que tengo que decir. Habla. Moisés es inocente. El rey y el consejo están reunidos para dar la sentencia final. Que el hijo de Ra no permita que sentimientos personales le impidan emitir un juicio justo. Temo que el esfuerzo haya agravado la situación. Bienvenido al mundo, Omar. Fue bueno que Aarón ayudara a su mujer. Entiendo su preocupación. También tengo mujer e hijos. Algo está tramando y no puede ser bueno. Yo también sufro por no tener cerca a mi hijo. Pues entonces lucha por él. Declaro al reo inocente. Gracias a los dioses. Ese hebreo era quien debía estar camino al mundo de los muertos. No mi hijo. Salvaste mi vida. Y yo haría todo para salvar la tuya. Tuve una madre que no me quiso. Un abuelo que nunca me aceptó. Mi hermano puede morir por mi culpa. Y no puedo tener el amor de la mujer que amo. Yo me voy a casar con Ramsés, pero las cosas no tienen que cambiar. No van a cambiar. Estoy seguro de que esta noche será bendecida y que Ra brillará exultante en el cielo de mañana. Sané y Adonai. Es la casa de Aarón. ¡Aarón! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Aarón! ¡No podemos hacer nada! Ah, ¡qué capricho de los dioses! Unir a un príncipe con un esclavo. El comandante Dicebek está convocando a todos los siervos y nobles de origen hebreo a comparecer en la sala de entrenamiento. ¿Qué es lo que sientes por Moisés? La verdad es que yo amo a Moisés. Me enteré de lo que pasó con tu casa. ¡Estoy seguro de que fue a Puki! ¿Quién más iba a querer quemar mi casa? Solo pudo haber sido él. ¡Voy a matar a ese gusano! Quiero un beso de mis tesoros. Vengan acá. ¿Toda esta alegría es por haber destruido la casa del hijo de Jocabed? Alguien de aquí, de palacio, ayudó a la esclava hebrea a llegar a la celda del príncipe Moisés. La pregunta más importante es si alguien me puede informar. ¿Quién fue? Incluso para evitar que las sospechas y las consecuencias recaigan sobre todos. En casa de Jocabed, Miriam mece en sus brazos al recién nacido. La madre bebe de un vaso de agua sentada en la cama. Gracias a Dios mejoraste. Eres una mujer muy fuerte. No quiero ni recordar lo que sufrí. Lo importante es que ya pasó y que ahora ya estás bien. Y esta preciosura también. Jocabed coloca una manta de lana sobre la cuna. ¡Ya tienes hambre de nuevo! ¡Pero qué goloso! Miriam. Oh, hijo, ven acá, ven. Le entrega al bebé en brazos. Eliseba retira el tirante izquierdo de su vestido. Se intuye cómo le da el pecho al niño. ¿Cuántos obstáculos en esta vida, Dios mío? ¿Qué será de nosotros ahora sin una casa donde vivir? Estoy muy preocupada por Aarón. Está trastornado. Nunca había visto así a mi hermano. Hace tiempo que mi esposo está enojado, molesto con Dios. Él nunca superó haber perdido a su padre. Cuando Moisés se fue al palacio, él se puso muy mal también. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ellos eran muy unidos. Aarón sintió mucho la ausencia de su hermano y culpa a Dios por todo. Imagina ahora que lo hemos perdido todo. Nuestro techo, todas nuestras cosas, teníamos tan poco. La ropa de los niños, tropita de Itamar. Jocabed se levanta. Todo perdido. No, no, Eliseba. Y se acerca a consolarla. Eliseba, hija, no te pongas así. No te pongas así. La acaricia. Dios proveerá. ¿Cómo si no tenemos techo ni qué vestir? Ustedes vivirán aquí, con nosotras. Miriam. Ya arreglé todo con Aarón. Se agacha a su lado. Eso sí. Aquí hay lugar para todo el mundo. Y podemos hacerle ropa nueva a los niños. Ellos de todos modos la necesitan. Sí. Y podemos también hacer ropita nueva para Itamar. Aunque de la forma en que este glotón está comiendo, va a dejar la ropa muy rápido. Lo más importante no lo han perdido. La vida. Eliseba asiente resignada. Ahora hay que seguir adelante. Emuná, ten fe. Las tres mujeres permanecen unidas con esperanza. Los habitantes de Pirrameses circulan por las calles de la ciudad, ocupados en sus quehaceres cotidianos. La fiebre se dio, soberano. En el dormitorio real. Muy bien. Paser cuida al príncipe junto al faraón. Voy a la sala del trono. Tengo asuntos que resolver con mis consejeros. Pero cualquier noticia, mándame llamar. Claro, mi rey. Llega Moisés. Señor. Pasa a la estancia principal, acercándose a los pies de la cama. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a saber noticias de Ramsés. ¿No deberías estar supervisando las obras del nuevo templo? Voy en camino, señor. Pero antes quería saber si Ramsés ha mejorado. La fiebre se dio, pero su estado general sigue siendo el mismo. ¿Cuándo puedo visitar las obras? Espero que no estén retrasadas. Muy pronto. Todo está marchando según lo previsto. Y le agradezco, soberano, por haberme confiado esta misión. Con aspecto severo, el monarca abandona el lujoso aposento. El príncipe hebreo se aproxima al hermano con preocupación. La espera por su recuperación se hace interminable. ¿Y entonces, compañero, cuándo vas a dejar esta cama? Todas las siervas están muy tristes por no poder ver a Ramsés caminando por el palacio. Mejora pronto, ¿sí? Las cosas por aquí son muy aburridas sin ti. Ustedes siempre han sido muy unidos, como el Nilo y el desierto. Espero que nada destruya esa amistad. Nada lo hará, Paser. Ramsés es como mi hermano. El sacerdote y médico del reino continúa con la terapia de curación. Cuídelo bien, por favor, Paser. Puedes confiar. Moisés lo contempla unos instantes y se marcha apenado. En el patio de armas, una fila de hebreos sospechosos se presentan firmes ante el general. Todos ellos prestan diversos servicios en el palacio. Disebek investiga la causa penal por haber ayudado a una esclava a acceder a las mazmorras. Ur y Uri, los joyeros, aguardan su turno. Varios centinelas armados mantienen el orden. Uno a uno van siendo liberados tras el interrogatorio, al no hallar pruebas de delito. En casa de Jocabed. ¡Qué susto me diste! Aarón regresa con sus hijos. ¿Qué haría yo sin mi linda mujer? Encontrar otra esposa para cuidar a tantos hijos. ¿Qué mujer soportaría un tipo tan necio como yo? Acaricia al bebé. Itamar es muy lindo, ¿no? Y fuerte como un toro. Tranquilo y dulce también. Miriam. Se parece a mí, ¿no es verdad? Nada. Jocabed corre a abrir la puerta. Es Num. Shalom. Shalom. Entra apresurado y se dirige a la familia reunida. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Me gustaría que todos salieran un momento, ¿puede ser? ¿Qué pasó ahora, Num? Calma, amigo. Ten un poco de fe, Aarón. No es nada malo. Puedes llevar a los chicos también. Vengan, vengan todos. En la calle, varios vecinos han recogido ropa, siguiendo la solidaridad del pueblo hebreo. Eliseba. Amalia. Nos organizamos y reunimos algunas piezas de ropa para ustedes. No es mucho, pero puede ayudar. Uri dejó algo de ropa en casa. También hay dos vestidos, dos mantas y sandalias. Leila. Y no están rotas, están bien. Gracias, Bezalel. Deben quedarle a Viu y otras las guardé de cuando Bezalel era más pequeño. Le quedarán a Eleazar. Gracias. Aquí está mi parte, unos vestidos y un poco de comida. Abigail. Eliseba, conseguí esto. Eldad. Con el hijo de mi hermano. No es mucho, pero debe quedarle a tu hijo mayor. Oh, Eldad. Muchas gracias. Sí, yo también quise ayudar con algo. Xenofejad. Gracias, amigo. Aquí hay dos vestidos para Eliseba y también hay una manta. Le entrega varias prendas dobladas. Amalia. Amigo. No. No eres tan fuerte como yo, pero creo que esto te servirá. Gracias, amigos. No sé ni qué decir. Después de todo lo que pasamos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Se lo agradezco a todos. Por mí y por mi familia. Gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. A veces no entendemos las dificultades por las que pasamos. Pero Él nunca nos desampara. Y ustedes siempre pueden contar con nosotros. Vámonos, hijo. Shalom. Shalom. Shalom. Bien, entonces podemos ir al trabajo. Me quedaré un poco más con Eliseba e iré más tarde. De acuerdo, yo me adelanto con Xenofejad. Sí. Nun besa a su mujer. Shalom. Shalom. Nos vemos allá. Y se marcha con el compañero. Eldad y yo podemos llevar a los niños al trabajo. Todavía es temprano, ¿no quieren pasar? Beber un poco de agua después de tanta emoción les hará bien. Yo acepto. La familia. Vámonos. Regresa a casa, acompañada por Eldad y Abigail. En el patio de armas, solo quedan por interrogar los joyeros Ur y su hijo Uri. ¿Ustedes tienen alguna relación con personas en la villa de los hebreos? Sí. Ur. Mi nieto y mi nuera. Yo tengo un hijo con una mujer hebrea, señor. Uri. Nombres, por favor. Su nombre es Leila y el niño Bezalel. Ninguno de los dos ha estado en el palacio. ¿Por qué no? ¿No sería natural que ustedes estuvieran juntos? Sí. El problema es que ella solo adora al Dios de Israel. Por eso incluso nos estamos divorciando. ¿Alguna otra relación cercana con alguien? No, señor. ¿Están seguros? Asienten. ¿Seguro? Atemorizados. La verdad, señor, es que por vivir en el palacio y adorar a los dioses egipcios, no somos bien vistos en la villa. Sí, general. Esa es la verdad. Bueno, como ustedes saben, yo soy el responsable por la seguridad de palacio. Por tanto, les ofrezco disculpas por las molestias del interrogatorio. Pero yo confío plenamente en ustedes y estoy seguro de que ustedes no harían nada en contra de la familia del rey. Pueden irse. Que tengan buen día. Saludan con una reverencia y se marchan. Y Kenny, acompáñame a interrogar a los oficiales que estaban de guardia el día en que la esclava hebrea fue a la celda del príncipe. Bakenmund, ve a la villa de los hebreos y con la mayor discreción busca a una mujer llamada Yocabed. Sí, señor. Debo traerla al palacio. No, debes acabar con ella sin dejar rastro. ¿Entendido? En casa de Yocabed. Ahora ya tenemos que vestir. No necesitamos más ropa. Un poco de cada uno se vuelve mucho en un momento de necesidad. Con fe en Dios todo se arregla, ¿no es cierto? Usted habló muy bonito allá afuera. Gracias, pero creo que aún no hemos sido presentados. Ah, discúlpeme, Eldad, ella es Yocabed, la madre de Miriam y Aarón, y ella es Amalia. No imaginaba que Aarón tenía una madre tan joven y tan bonita. Gracias, pero no soy ni tan joven ni tan bella para merecer sus elogios. Ajá. Le aseguro que está a la par de cualquier jovencita. Ay, me quedé tan preocupada por ti, Eliseba. Los dos estamos bien, y Tamar y yo. Pues sí, lamento la pérdida de su casa. Fue una lástima lo que sucedió. Nuestra verdadera morada es donde está Dios. Entonces él debe haber salido a dar una vuelta mientras incendiaba en mi casa. Aarón, no blasfemes. Tenemos que darle gracias al Señor porque no había nadie ahí a la hora del incendio. Y a pesar de todo, mi madre y yo estamos muy contentas por tenerlos aquí. Esta casa va a estar mucho más alegre. No tienes idea cómo van a alegrar el ambiente tus sobrinos. Bueno, me tengo que ir. Nosotros también ya nos vamos a la plantación. ¿Entonces pueden vigilar a los niños por mí? Claro. Descuida. Niños, hora de ir a trabajar. Fue un placer conocer a la familia de Aarón. Señora Yocabed, espero poder volver a verla. Siempre será bienvenido en nuestra casa. Se marchan. Aarón sale con ellos y cierra la puerta. Jochabed, Amalia, Miriam y Eliseba se organizan para colocar la ropa donada. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríen? ¿No notaste que el señor Eldad se derretía como grasa en el fuego por culpa de mi madre? No se derritió. El hombre casi se convierte en piedra cuando tú le sonreíste. ¿Pero qué tonterías? No me di cuenta. Pero puedo decirles que es un muy buen hombre, es viudo y será un excelente marido. ¿Pero qué es eso? ¿Quién dijo que yo busco marido? ¿Lo ves? ¿Tan preocupada por encontrar a alguien con quien casarme? Y mira, tú lo encontraste primero. Miriam, no digas tonterías. ¿Pero por qué no? Tú eres tan joven y tan bonita. ¿Perdieron la razón? ¿Qué no tiene nada mejor que hacer? ¿Por qué no van a triturar algunos granos o hacer algo útil en vez de estar aquí perdiendo el tiempo con tonterías? ¡Ay, caramba! En la sala del trono, el cocinero del palacio prueba una bebida con una cucharilla. Aquí está el vino de dátiles machacados en miel que tanto le gusta a mi amado rey. Seguidamente entrega el vaso al faraón y este, muy complacido, bebe del suave y gustoso néctar. Cada día te superas más, Gaichi. Siempre pensando en el bienestar de mi soberano. Entra la princesa, quien se aproxima a la base del estrado. Señor padre, necesitamos conversar. Claro, hija. Princesa Genutmire, ¿quiere beber algo? No, gracias, Gaichi. Puedes irte. Con permiso. El cocinero se retira. El rey, sentado en el trono, se deleita con el delicioso licor. ¿Y entonces? ¿Qué quiere decirme, mi amada hija? Vine a agradecerle. Sé que podría haber condenado a muerte a Moisés, pero fue un rey imparcial y justo. Quiero que sepa que estoy muy orgullosa de usted, señor padre. La hija se arrodilla, muy agradecida. Pues te diré que solo lo hice porque no tuve otra opción. No podría actuar de otra manera delante de la diosa Mat. Prometí la vida de Moisés a cambio de la vida de Ramsés, y fue lo que hice. Lo que quiere usted decir es que... Solo liberé a Moisés, porque no puedo poner en riesgo el equilibrio del orden cósmico. Pero un día lograré librarme de este hebreo inmundo al que llamas hijo. Seguiré esperando el momento adecuado para sacar a Moisés de nuestras vidas para siempre. Estoy seguro que va a cometer un error. Y ahí lo atraparé al desgraciado. Indignada. Solo es cuestión de tiempo. Se levanta. Entonces, ya no tendré a ese inferior llamándome abuelo. Palabras que no esperaba de su padre lastiman, causando angustia moral. Genutmire se marcha. Los joyeros llegan al taller. ¿Qué voy a hacer, Uri? Van a terminar descubriendo que yo ayudé a Jochabed a entrar al palacio. ¡Qué situación! Calma, papá. No tienen cómo descubrirlo, a menos que tú te entregues. ¿Alguien te vio con Jochabed? No, que yo sepa. ¿Entonces? Pero no puedo estar seguro. Alguien pudo haberme visto. Alguien puede adivinar. Los magos. ¿Y si los dioses se lo cuentan? Papá, no exageres. Solo tienes que controlarte hasta que se olvide el asunto. Si yo fuera tú, me concentraría en el trabajo. Nada como una bella joya para sacar los problemas de la cabeza. Sobre todo una joya para la princesa. Tienes razón. Tienes razón. Voy a aprovechar para ir a hablar con Leila. ¿Estarás bien solo? Claro. No te preocupes. No sé si voy a poder trabajar, pero lo voy a intentar. ¿Por qué no sales un poco a despejar la cabeza? Es un día bonito. Es una buena idea. Te veo más tarde. Uri se retira. Ur continúa con su labor. Genutmire reunida con la reina. No entiendo cómo puede ser tan cruel, mamá. ¿Cómo puede tener el corazón tan duro? Hija, tú conoces a tu padre. Debe haberlo dicho de la boca para afuera. Yo lo vi en sus ojos. Mi padre odia a Moisés. Él nunca pudo aceptar el hecho de que trajera a mi hijo a palacio. Entra Junet. Aquí está, señora. Porta frutas, una bandeja y una bebida de hierbas tranquilizantes. Gracias, Junet, pero no quiero. Hija, trata de comer un poco. Su dama se acerca. Usted no puede continuar así. Tratando de consolarla. Con el maquillaje corrido y el cabello desaliñado. Vamos, tome esta bebida mientras yo la arreglo. Le ofrece una copa. Muchas gracias, Junet. Eres una buena amiga. Es verdad, querida. Gracias. Estoy aquí para servirle a mi princesa. La doncella le arregla el maquillaje. ¿Por qué no va al Nilo? Hace tiempo que no se baña en las aguas sagradas. Hace un día tan bonito. No, no quiero. Necesitas distraerte. Olvidar lo que sucedió. Moisés es libre. Y muy pronto Ramsés estará curado con la ayuda de los dioses. Por favor, princesa. La peina. Escucha el consejo de su madre. Un baño le hará mucho bien. Está bien. Ustedes ganan. Ur, con el ánimo renovado, ha salido de la joyería y camina relajado por la ribera del río sin dirección concreta. La princesa, junto a los juncales ribereños, ya se ha entregado al placer de un agua cálida, bañándose plácidamente en un remanso milenario que forma una pequeña laguna de aguas azules y limpias. La carpa de la nobleza está instalada sobre un pequeño cerro junto a la orilla. Bajo una sombrilla portátil, tres doncellas aguardan en el margen, sosteniendo bandejas con jabones y recipientes con fragancias. Una sierva toma de una jarra agua de flores con la que humedece las manos para perfumar el cuerpo de la noble, purificándola de malas influencias. No haga eso, princesa. No haga eso. El joyero se esconde tras los tallos de unos juncos y descubre a varias mujeres asistiendo a su alteza. El Nilo se pierde en el horizonte y sus aguas ignoran cómo continúa su cauce, pues contrariamente a la mayoría de vías fluviales, discurre al revés, de sur a norte, comportándose fugaz y huidizo, mientras decora el paisaje reuniendo juncales amontonados que discurren serpenteantes por los márgenes, componiendo senderos acuáticos. Aficionándose a la secreta observación, el joyero trata de adivinar en su imaginación la figura de un cuerpo femenino vestido con las aguas sagradas. Genutmire es atendida por las siervas que la ayudan con entrega. Dos guardias armados hacen rondas. Ur se esconde tras la vegetación y espera a que los soldados pasen de largo para volver a contemplar la espalda semidesnuda de la mujer sumergida en el agua. Completamente fascinado, aparta de nuevo las cañas con la mano para tener un ángulo de visión mayor que le permita disfrutar del espectáculo. Y así, mientras el manso río es navegado por embarcaciones de vela, construye su propia personalidad, mostrándose lleno y silencioso, siguiendo su rumbo cara al mar. En la obra... ¡Num, num! ¡Ahí viene Aarón! Num y Zelofejad en lo alto de un andamio. Entra Aarón en el recinto de trabajo. Apuki lo saluda con la mirada. Num baja de la plataforma. Aarón, recuerda que me lo prometiste. Es difícil. Difícil. ¡Ahí viene! Tranquilo, no hagas ninguna tontería. El encargado se acerca. ¿Cómo estuvo el parto? Aarón lo escucha, lleno de odio en la mirada. Bien. ¿Niño o niña? Niño. Supe lo que pasó con tu casa. Qué cosa tan horrible. Se retira. Buena jornada. El hebreo se dispone a atacarlo, pero Num lo frena. Yocabed visita a la esposa del capataz. ¿Yocabed? ¿Cómo estás, Judith? Vine a devolverte la ropa que me prestaste y agradecerte. ¿No quieres pasar un momento? No, no quiero molestar. Y sé que a tu marido no le gustaría verme en tu casa. Apuki está trabajando. No volverá pronto. Pasa, por favor. ¿Entonces puedo pasar un momento? Con permiso. Entra en la lujosa vivienda egipcia. Siéntate. Siéntate, por favor. Gracias. Judith, aunque de origen hebreo, vive rodeada de elegancia y comodidad. Es tan raro recibir a alguien en mi casa. La verdad, yo no tengo muchas amigas. ¿Puedo ofrecerte algo? Tengo pan de cebada, fruta. No, gracias. No quiero nada. Yo estoy bien. Yocabed descubre cuatro estatuillas sobre una mesa y un recipiente con incienso prendido. Judith se percata de ello. Son de mi marido. No debe haber sido fácil abandonar tu origen y tu fe. Espero que haya valido la pena. Tengo dos lindos hijos. Tienes razón. Ana y Jairo son dos bendiciones de Dios. Supe de la casa de Aarón. Lo siento mucho. Yo le agradezco a Dios que nadie salió herido. Y ahora todos estamos juntos. No deja de ser una alegría, ¿no es cierto? Debe ser muy lindo tener una familia así, unida y llena de amor. ¿Qué pasa, Judith? ¿Dije algo malo? Ella llora apenada. Yocabed, yo soy tan infeliz. Me paso los días con miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Miedo a mi marido. Nada de lo que hago está bien para él. Vive golpeándome, humillándome. ¡Vamos! En la obra. Desperté de buen humor y no quiero que eso cambie. ¡Ah! Apuki golpea el suelo con el látigo. Llega un oficial. Apuki. Vestido de paisano. ¿Bakenmut, cuánto tiempo? Ya perdí la cuenta. Escucha, necesito tu ayuda. Tú no pides, mandas. Es esto. El general dice que está buscando a una mujer. ¿Qué mujer? Una esclava hebrea de nombre Yocabed. Creo que ya oí ese nombre. Pero no lo recuerdo ahora. ¿Qué quiere el general con esa esclava? Ella causó problemas y me encomendó acabar con ella. Pero que esto quede entre nosotros. Aarón escucha la conversación y baja corriendo del andamio. ¡No! ¿Qué pasa? Está buscando a mi madre para matarla. ¿Qué? Príncipe de las dos tierras. No me avisaron que vendría, pero siempre es un gran honor recibirlo. Llega Moisés. Eso no está bien. En casa de Judith. El deber de una esposa es complacer y obedecer a su marido, pero él también tiene el deber de tratarla con respeto y amor. Apuki no sabe lo que es el amor. A veces me pregunto si se casó conmigo solo para tener con quién desquitar su furia. Ay, mi pobre amiga. Oh, Yocabed, no quiero importunarte con estas cosas. Creo que el problema soy yo. Sí. Yo que no sé hacer nada bien en realidad. Tú eres una buena mujer. Yo veo cómo cuidas a tus hijos, tu casa. No dejes que tu marido te haga sentir menos de lo que eres. Se cogen de las manos. Conserva tu fe en Dios. Él nunca olvida a sus hijos. Y todo sufrimiento un día llega a su fin. Gracias. Gracias por ser mi amiga. A pesar de todo. En lo que pueda ayudarte, estoy a tu disposición. Sí. En la obra. Y eso es todo, esos son los nuevos cambios. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Moisés inspecciona la construcción. ¿Y tú? Al oficial. ¿No eres Bakenmut, quien trabaja bajo las órdenes directas del general Dicebek? Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí con esa ropa? Es mi día libre y vine a visitar a mi amigo Apuki. Somos amigos de la infancia, pero hoy en día nos vemos poco. Te pregunto una vez más si el plazo para la finalización de las obras será cumplido. Cabalmente cumplido. Como ya sabes, en caso de retrasos, no solo los esclavos serán castigados, tú también lo serás. Se inclina. El rey es inflexible en cuanto a eso y está ansioso por ver la obra lista. Estoy consciente, príncipe, consciente de todo. Apuki. Los esclavos están trabajando lo necesario. Ve a Aarón y recuerda días atrás en su casa. No es nada. ¿Nada? ¿Por qué tienes esta ropa de esclava aquí? ¿Qué has estado haciendo, mujer? Yo no hice nada. No me mientas o será peor. Fui a ver a Miriam. ¿Esa esclava insolente? ¿Por qué tienes su ropa? No es de ella. Yocabed me pidió la mía prestada. ¿Y para qué necesita ella tu ropa? No sé. ¿Se ha respetado el descanso de los esclavos? El capataz está ausente. Te pregunté si se ha respetado el descanso de los esclavos. ¿Apuki? ¿Qué? Despierta. Sí, claro, el descanso. Respetado, rigurosamente respetado, señor. Bien, veo que todo marcha conforme a lo planeado. El rey se pondrá contento. El príncipe se retira y sube al palanquín de mano para ser transportado a hombros de soldados. En el primer piso del andamio, Aarón trabaja con Num. Tengo que hacer alguna cosa. Aguanta un poco, no hagas nada ahora. Es la vida de mi madre la que está en juego. Aarón, calma. Debe haber una solución. Al oficial. Recordé quién es Yocabed, la madre de un esclavo de la obra. Sé dónde vive. Bueno, será mejor que me vaya. Yocabed se levanta y se dirige hacia la puerta. Judith la acompaña. Emuna, ten fe y no te olvides de Dios. Se abrazan. En la obra, el oficial Bakenmut ya ha ido en busca de Yocabed. Aarón busca cómo escapar y burlar al encargado. Por lo menos finge que estás trabajando. No importa el trabajo, tengo que irme de aquí, no aguanto más. Ese oficial ya se fue y está buscando a mi madre para acabar con ella. Ah, Aaron, si te vas ahora, Apuk irá tras de ti. Bakemut camina por las calles de la villa, acompañado por un soldado. Ambos visten como ciudadanos comunes. Simut. En el dormitorio real. ¿Qué fue lo que pusiste en esta pócima que te ordené que le prepararas a Ramsés? Lo que estaba escrito. Agua de Nilo, miel, pétalos de amapola. Y dime, ¿qué es esto en el fondo del vaso? Esta mezcla no produce esto. Sí. Puede haberle caído un poquito de polvo de caparazón de tortuga. Es que yo estaba buscando... Por los dioses, Simut, ¿acaso no puedes hacer nada bien? ¿Estás consciente que una mezcla equivocada matará al enfermo? Por los dioses. ¿Quiere decir que entonces no tengo la menor oportunidad de salir victorioso en el juicio de Osiris? Todo lo contrario, Simut. Estoy pensando en acelerar tu encuentro con el perro sagrado. Así él podrá devorar de una vez tu corazón miserable. ¡Ah, pobre de Amit! Ramsés sufrirá una indigestión. Despierta. No bromees conmigo, Simut. Yo no dije nada, maestro. ¿Y antes de alimentar al perro sagrado, podrían darme algo de comer? Estoy hambriento. Se llenan de alegría. ¡Despertó! ¡Alabados sean los dioses! ¡Despertó! ¡Alabados sean los dioses! En el dormitorio de la princesa. Tenías razón, Yunet. Me siento mucho más ligera después de ese baño. Las aguas sagradas siempre hacen bien, mi princesa. Y su belleza está más deslumbrante que nunca. ¿De verdad lo piensas? A veces me siento tan vieja. Nada de eso. Usted debería temer la envidia de la poderosa Isis. Entra. Está más joven y fresca que nunca. Dice Beck. Tu dama tiene toda la razón, mi amor. Yo me siento el mismo Osiris estando a tu lado. Que los dioses la conserven así, más allá de este mundo. Gracias, Yunet. Ahora puedes irte. La dama de confianza, junto a otras siervas, sale del cuarto real. ¿Cómo estuvo la investigación? No sirvió de nada. ¿No crees que es mejor olvidar este asunto? De ninguna manera. Tengo que saber dónde estuvo la falla en la seguridad. Y a propósito, esa esclava ya no nos va a causar problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mandé a un oficial a acabar con Yocabed. ¡Por los dioses! No debiste haber hecho eso. ¿Y por qué no? Es la mejor manera de enterrar eso de una vez por todas. ¡Basta! ¡Se acabó! No podemos cargar ese peso en el corazón, dice Beck. Ella dio a luz a Moisés, trajo a nuestro hijo a este mundo. A los dioses no les va a gustar. Pues ya está hecho y no hay tiempo para volver atrás. Yocabed, Miriam y Eliseba. Judith me dio mucha pena. En casa. Me imagino el infierno en el que vive casada con ese canalla. Yo ya había notado que con frecuencia aparece con la cara lastimada. Por eso siempre digo, el matrimonio no siempre es una buena solución. Miriam, tú usas los malos ejemplos como justificación. Gracias a Dios, no todos los matrimonios son así. Si es así, ¿por qué no te casas tú nuevamente? ¿Pretendiente no te falta, Noel y Seba? No, Miriam, ese asunto de nuevo. Respeta a tu madre. Yo ya tengo a mi familia. Y solo le pido salud a Dios para que pueda ayudar a criar a mis nietos. Está bien, mamá, no he dicho nada. Pero el Dad... tampoco es un hombre feo. Yocabed tiene al bebé en brazos. Miriam abre la puerta. Entran Bakemut y otro soldado. Señora Yocabed. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito que nos acompañe inmediatamente. ¿Por qué? ¿A dónde van a llevarla? Órdenes del comandante Dicebek. General del ejército del rey Seti. ¿De verdad son oficiales? ¿Por qué están vestidos como egipcios comunes? No es asunto tuyo. Ahora basta de preguntas. Vamos. No se pueden llevar a mi madre sin un motivo. Sin decirnos a dónde la van a llevar. Si se resisten, será peor. De aquí, mi madre no sale. Miriam, no empeores las cosas, por favor. Tú te quedas. Solo tengo órdenes de llevarme a una esclava, pero si te metes en mi camino, te llevaré también. ¡Quítate de en medio! ¡No! La empuja y tira al suelo. Miriam golpea la cabeza y queda inconsciente. Agarran a la madre. Se la llevan. Eliseba acuesta al bebé. Miriam. La socorre. Miriam. no responde. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! En el palacio. Esto no es posible. Tienes que encontrar la forma de impedir esta tragedia. No te entiendo, Genun, mire, porque pensé que ibas a estar feliz. Yo no quiero a esa mujer en mi camino. Pero matarla, eso no, es un peso demasiado grande que cargar. Será mejor así, porque esa mujer aún nos iba a causar muchos problemas. ¿De qué están hablando? ¿Qué mujer va a causar problemas? Entra Moisés. Los padres se quedan paralizados sin reaccionar. En la obra, Num recoge una estructura de madera. Aarón sube al primer piso del andamio y lo aparta a un lado para hablar con él en secreto. Tengo que salir de aquí. ¿No entendiste mal? ¿Por qué ese oficial egipcio iba a querer matar a Jochebed? Yo entendí muy bien. Ellos dijeron el nombre de mi madre. Esto debe ser por culpa de Moisés. Mi madre se arriesgó demasiado yendo a ese palacio para ver a su hijito egipcio preso. Bueno, por lo visto ya se libró de las acusaciones. Y ahora que está libre, decidió denunciar a mi madre. No digas tonterías, Aarón. Usas cualquier pretexto para hablar mal de tu hermano. A él no le importan sus hermanos. Ni sabe que existo. Y tampoco sabe quién es su madre. ¿Cómo iba a denunciar a Jochebed? Algo sucedió y tengo que descubrir qué pasó antes de que mi madre pague por eso. Aarón, calma. Recuerda que Apuki te está vigilando. Viene para acá, cuidado. Disimulan. Si trabajaran como hablan, ya hubiéramos terminado la obra. ¡Basta de charla, bando de holgazanes! El encargado se marcha enfurecido. En el dormitorio real, Paser y su discípulo Sigmund atienden a Ramsés examinándolo y palpando sus extremidades con detenimiento. Abra la boca. Más. El sacerdote y médico del palacio comprueba el aspecto de la lengua y dentadura. Entonces, ¿cómo estoy? Debo decir que, con la ayuda y protección de los dioses, ya está bien. Con la ayuda de los dioses y con una manita del buen Simut. Una manita descuidada que pudo haber matado al enfermo. Pero funcionó, ¿no es verdad, maestro? Debo admitir que funcionó. Fui yo quien creó la pócima que lo sacó de ese desmayo sin fin, príncipe. Muchas gracias, Simut. No olvidaré eso. Aún falta saber si Simut va a recordar cómo lo hizo. De cualquier modo, voy a darle al rey las buenas nuevas. ¡No! Espera. Esperar. Pero el rey, la reina, el palacio entero espera ansioso por su recuperación. No quiero que les digas nada. ¿Pero por qué? Tú sabes que estoy totalmente enamorado de tu hija y que le propuse matrimonio, ¿no lo sabes? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Confía en mí, Paser. Asumiré toda la responsabilidad, pero me urge que finjas que no he mejorado todavía. Dime, ¿puedo contar con tu lealtad? La princesa. ¿Entiendes, hijo? Me molesté con una sierva que rompió un objeto por el cual sentía mucho aprecio. Y me pareció desproporcionada la decisión de tu padre de echarla del palacio. Eso es todo. ¿Qué objeto? Pero eso no importa. No fue la primera vez que esa sierva daña un objeto de palacio. Además, no le veo ningún sentido hablar sobre ese asunto. Estamos perdiendo el tiempo. Es una tontería que no tiene la menor importancia. ¿Y Ramsés mejoró? Voy a hacerle una visita ahora. Perfecto. Hazlo, hijo. Estoy segura de que tu presencia le hará mucho bien. Y cualquier noticia vienes a contarnos. Está bien. Muy bien. Moisés se retira. Genutmir y Disebek quedan solos y respiran con alivio. Debemos tener cuidado. Porque esta vez estuvo cerca. Nuestra charla no se ha terminado, dice Beck. Tú tienes que impedir que maten a Jochebed. Los dos soldados marchan por las calles de la villa, escoltando a Jochebed y sin levantar sospechas. Bakenmut empuja a la mujer, obligándola a acelerar el paso. Uri, el joyero hijo, se cruza en el camino. Reconoce a la hebrea y, suponiendo que se dirige a algún lugar próximo, prosigue el recorrido. Eliseba sirve agua. ¿Te sientes mejor? A Miriam, en casa. Dios mío, ¿estás loca? ¿Enfrentarte de esa forma a un oficial egipcio? No tenían derecho a llevarse a mi madre. Él pudo haberte matado. Ella bebe. ¿Qué crees que vayan a hacerle? No debe ser nada bueno, Eliseba. ¿Por qué un comandante estaría interesado en mi madre? Esto debe estar relacionado con su visita al palacio. ¿Crees que hayan condenado a Moisés? Se levanta. Solo eso faltaba. Mi hermano muerto. Mi madre llevada por esos brutos, quién sabe a dónde. Calma. Emuna, vamos a tener fe en Dios. Yo tengo fe. Pero no puedo quedarme aquí sentada sin saber qué está sucediendo. Yo voy. Voy a pedirle a Amalia que te acompañe y voy a llamar a Aaron. No. Por favor, no hagas eso. Aaron ya se metió en bastantes problemas. Tienes razón. Será mejor que me ocupe de esto. Miriam, no seas imprudente. ¿Qué puedes hacer tú contra soldados armados? No lo sé. Pero no voy a abandonar a mi madre. No te preocupes por mí. Cuida al pequeño. Pronto llegará Amalia. Miriam. Se marcha. Miriam, por favor. Eliseba queda con el niño. Ojito. En el dormitorio real, Paser ofrece alimento a Ramsés. Mejor coma despacio, mi príncipe. Pasó días sin alimentarse. Por eso tengo este apetito de león. Es una buena señal. Pero sigue sin gustarme lo de guardar el secreto. No tengo derecho a ocultarle esta información al rey y a la reina. Llega Sigemund. El príncipe Moisés viene para acá. No me falles ahora, Paser. Recuerda que voy a ser tu futuro dios rey. Rápido, Simut, llévate esto de aquí. Ramsés se acuesta fingiendo estar inconsciente. ¡Simut! ¿Pero qué hiciste, Simut? ¡Tiraste toda mi comida! Disculpe, maestro. ¡Limpia todo eso! Entra Moisés. ¿Cómo está? Él no ha cambiado. ¿Ni un cambio? Ninguno. El príncipe descubre restos de pastel sobre el pecho de Ramsés. Oh, debo haberlo dejado caer mientras comía. Es decir, mientras examinaba al príncipe. Simut, por favor, limpia todo esto. Por favor, limpia todo. El ayudante recoge las migas. ¿Está todo bien, Paser? Todo muy bien. Es decir, nada está bien. Si el príncipe hubiera despertado, entonces y todo estaría muy bien. Por ahora, nada bien, pero puede mejorar. Bueno, entonces vuelvo más tarde. Voy a dejarlos hacer lo que tienen que hacer. Eso, muchas gracias. Estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer. Muy pronto los dioses oirán nuestros ruegos. Se retira, no sin antes agradecer con una sonrisa, dando una palmada de aliento en la espalda del médico para levantarle el ánimo. Paser corre, príncipe, y avisa al noble. Príncipe. ¿Ramsés? Simut. No responde. ¿Y si esa pócima que hiciste tiene algún efecto retardado? Se asustan. Los engañé a los dos. Por Isis, por Osiris y por todos los dioses. Nunca vuelva a hacer una cosa así. Vi cómo de pronto el dios cocodrilo devoraba mi ascenso. Estaba practicando. Pero ustedes deben mejorar. Moisés los notó extraños a los dos. Sean más discretos la próxima vez. ¿La próxima vez? Pero, príncipe, no podemos continuar con esta farsa. No va a llevar mucho tiempo, Paser. Pero por ahora debes obedecer a tu príncipe. Ahora ve y llama a Nefertari. ¿A Nefertari? ¿Para qué? Si me permite decirlo, mi príncipe, esto no está bien. Ya te dije, Paser, confía en mí. Te aseguro que pronto serás el suegro del futuro rey de Egipto. Se inclina. Simut, dame algo de comer de esa bandeja. Sigo hambriento. El asistente prepara alimentos. ¡Rápido, Simut! Moisés camina por uno de los pasillos interiores del palacio. ¡Moisés! Nefertari lo encuentra. El hebreo pretende evitarla, pero ella se acerca impidiéndolo. Ambos avanzan hacia el centro del corredor, colocándose frente a frente. Hola. ¿Vienes del cuarto de Ramsés? Sí, fui a hacerle una visita. ¿Algún cambio? No. Tengo que irme. Espera. ¿Es impresión mía o me estás evitando? Nada de eso, es impresión tuya. Me pondría muy triste si te alejaras de mí. Acordamos que las cosas no iban a cambiar. Todavía somos amigos, ¿no es cierto? Claro, somos amigos. Sí. Ya me tengo que ir. Sí, yo también. Necesito hacer unas cosas. ¿Visitarás a Ramsés? No. Voy al harem. A la reina no le gusta mucho que vaya a visitarla. Es una pena. Estoy seguro que a él le gustaría tenerte cerca. Saluda tímidamente y se marcha. Ella finge hacer lo mismo, pero se vuelve y lo contempla alejándose. Leila está en casa con Besalel. ¡Mamá! Ella... ¡Juega conmigo! Cocina. Mamá no puede ahora, hijo. Tengo que terminar esto. Llega Uri, el joyero del palacio. ¡Papá! ¡Hijo mío! Lo alza. Cada vez que te veo estás más fuerte y grande. Juega conmigo. Mamá no tiene tiempo. Si tu mamá nos deja. Claro. Pero quédense cerca, donde pueda verlos. El padre se sienta. Mira, papá. Se rompió. Déjame ver. Un juguete de madera. ¿Sabes, Bezalel? En el taller que es mío y de tu abuelo, tenemos un montón de herramientas y podría arreglar tu juguete. ¿De verdad? Sí, claro. Y hay muchas otras cosas bonitas, comida sabrosa y muchos niños para jugar contigo. ¿Quieres ir con tu padre al palacio? ¡Sí quiero! Claro que no. La esposa se indigna. Ur, el joyero padre, llega al taller de orfebrería del palacio. Camina sonriente, casi seducido por sus pensamientos. Se acerca a una mesa sobre la que, además de varias herramientas de precisión, hay un busto con el collar casi terminado de Genutmire. La joya de oro con forma de media luna posee 9 piedras de verde jaspe que lucen entre una treintena de rubíes. Coge la artesanía, sintiendo al tacto la valiosa pieza y recordando a la primogénita del reino instantes atrás en el río. Un relajado baño en el que su cuerpo, oculto por las aguas, invitaba a imaginar la belleza de sus encantos. Los pensamientos desaparecen en un instante y, de vuelta a la realidad, descubre a Genutmire que, habiendo entrado sin hacer ruido, lo contempla delante y sonriente. Princesa. ¿Está todo bien, Ur? Sí, claro. Le daría un incienso al dios Thoth por tus pensamientos. ¿Cómo? Parecías tan enamorado. ¿Estabas pensando en la mujer que amas, Ur? Por favor, princesa. Disculpa, Ur, no quise ser entrometida. No, de ninguna manera. Incluso yo le pido disculpas si fui grosero. Pero no hay ninguna mujer. Yo estaba pensando en mi nieto. ¿Tú tienes un nieto, Ur? Yo nunca lo he visto por aquí. Ah, él vive con su madre en la Villa de los Hebreos. Sí, pero Uri vive en el palacio. Sí, Leila, mi nuera. Ella nunca aceptó la posibilidad de vivir entre los egipcios. Ella es hebrea y no acepta abandonar sus creencias, en fin. Entiendo. Y en cuanto a ti, Ur, ¿no echas de menos las cosas de tu pueblo? Mi vida está aquí, princesa. Yo soy muy feliz y me siento sumamente honrado de tener el privilegio de trabajar para mi soberano. ¡Qué bueno! Entonces, ¿tú frecuentas la Villa de los Hebreos para visitar a tu nieto? Siempre que tengo un día libre. Es un niño muy lindo, fuerte y muy listo. Y en tus visitas a la villa, ¿tú has visto a una señora llamada Yocabed? Queda aturdido e incapaz de responder. En el horno público de la villa hebrea, Amalia prepara la masa de pan en un mesado común. ¡Amalia! Llega Miriam corriendo. ¿Has visto a mi madre? ¿Pasó por aquí? ¿Sucede algo? Unos oficiales fueron a buscarla. ¿Cómo así? Es lo que estoy tratando de averiguar. Ellos no explicaron nada, se la llevaron a la fuerza. Yo estoy desesperada buscándola. Dios mío, me imagino. ¿Y Moisés? ¿Alguna noticia? Miriam, ¿crees que haya sido por él que se llevaron a tu madre? Es lo que estoy pensando, pero no sabemos nada. Ni sé si Moisés aún está vivo. Amalia, ¿puedes quedarte con Eliseba hasta que regrese? Claro, necesito descubrir qué van a hacer con mi madre. Vete tranquila, pero ten mucho cuidado, Miriam, por el amor de Dios. Descuida, lo voy a tener. Emuna, amiga. Puedes ir, yo voy a cuidar a Eliseba. No tengo cómo agradecértelo. Shalom. Shalom. En el palacio. Yocabed. Sí, claro. Solo de vista. La verdad, ella... ¿En serio? Está nervioso. ¿Y has hablado con ella? ¿Hablar? Sí, he hablado, pero poco. Ella es vecina de mi nuera, la madre de mi nieto. Se aparta. Pero no tenemos ninguna relación, ninguna relación. Sí, pero ¿cómo es ella? ¿Cómo vive Yocabed? Ella es una buena mujer, es lo que sé. Viuda, perdió a su marido muy joven. Es trabajadora, honesta. ¿Y sus hijos? Sus hijos son buenas personas también. Seguramente es una familia muy digna. Desvía su atención. Pero, princesa, si usted me permite, yo me gustaría mostrarle mi trabajo. Estoy muy ansioso. Por favor, ya está casi listo. Mire. Roza la mano con la suya. ¡Qué maravilla, Ur! ¡Qué delicadeza! Él suspira. Realmente eres el mejor artesano enamorado que haya trabajado en este palacio. No veo la hora de usarlo. Es un gran honor poder complacerla, señora. Sí que lo hiciste. Bueno, ya me tengo que ir. Avísame cuando esté listo. Sí. Se marcha en compañía de una doncella. Tras el fugaz contacto con la piel de la princesa, Ur se lleva el dorso de la mano a la mejilla y cierra los ojos, queriendo permanecer en un profundo éxtasis. Después, huele sus dedos, tratando de sentir la fragancia de la mujer. El sacerdote habla con su hija. Sería muy bueno que fueras con él. ¿Ramsés despertó? No, pero la presencia de una persona querida podría ayudarlo. Aunque esté adormecido, él podrá oír lo que le digas. ¿De verdad lo crees? Claro que sí, sé de muchos casos así. Entonces vamos. Vamos. ¿Vamos? La reina tuya. ¿A dónde? A visitar a Ramsés. La presencia de Nefertari ayudará al príncipe. Pues no me parece aconsejable. En la obra. ¿Ya estás holgazaneando de nuevo? ¿Crees que no me doy cuenta? ¡Ten! Mientras Apuki castiga al esclavo, Aarón y Nun transportan una pesada piedra de un extremo al otro de la calle. Voy a aprovechar. No lo hagas. Vamos, vamos, vamos. Depositan la carga en el suelo. Es ahora o nunca. Vete. En casa de Leila. No me interesa. Tengo todo el derecho de estar con Bezalel. Él necesita a su madre, Uri. Tú no sabrías cuidar de él. ¿Quién va a estar con él mientras tú trabajas? Eso no será problema. Sobran nodrizas y siervas en el palacio para cuidar a mi hijo. ¿Nodrizas y siervas? ¿De verdad prefieres dejar a nuestro hijo con ellas que conmigo? Fuiste tú quien creó esta situación. Si tú no quieres vivir en el palacio, por lo menos permite que él se quede conmigo por un tiempo. No voy a dejar que me niegues mis derechos como padre. Bezalel no irá. Claro que irá. Tú sabes muy bien que puedo pedir el apoyo del rey. Soy un noble egipcio y tengo muchos más derechos que tú. Ese es el problema. Que tú prefieres ser egipcio y adorar a nuestro dios. No voy a seguir discutiendo eso, Leila. O dejas que se vaya, o me llevaré a Bezalel a la fuerza. ¿Vas a forzar a Bezalel? Porque dudo que él quiera ir contigo. Pues yo dudo que no quiera. Hijo. El niño juega con muñecos de madera. El padre se acerca. ¡Upa! Y lo alza en brazos. ¿Quieres ir al palacio del rey con tu padre? ¡Claro! ¿Lo ves? Tú decides, por las buenas o las malas. Leila, con enorme pesar, termina por aceptar la dura situación. Está bien, lo dejo. Las lágrimas llenan... Pero no... No hay peros. ...los ojos de la madre. Bezalel vendrá conmigo. ¿Verdad, hijo? Lejos de allí y a orillas del río, varios comerciantes se preparan para negociar con los navegantes que traen género de las regiones vecinas. Los soldados conducen a Yocabed hacia una barca. Sube a la barca. ¿A dónde me están llevando? ¿Y para qué? Pronto lo sabrás. Ahora sube, sin preguntas. La mujer sube con dificultad a la embarcación. Se sienta. Preocupada e insegura, mira atrás, preguntándose sobre el futuro que le depara. Bakenmut viaja en la proa, custodiando y comprobando que nadie pueda seguirlos. Yocabed comienza a sentir angustia y trata de buscar con desesperación a alguien a quien pueda reconocer en el litoral. Pero, vestidos de civiles, los militares pasan inadvertidos ante los mercaderes. El otro guardia impulsa el bote con un solo remo, alejándose con suave balanceo río abajo y en dirección al mar. En el patio de armas del palacio, el oficial Ikeni se ejercita con otro soldado luchando con espadas. Llega Disebek, que con una mirada le advierte de una situación urgente. Ikeni se percata de la señal, interrumpe el entrenamiento y se aproxima discretamente al general. La situación ha cambiado. Necesito que encuentres a Bakenmut y le impidas matar a esa mujer. ¿Sabes a dónde puede haberla llevado? Sé dónde realiza ese tipo de trabajos. Perfecto, entonces ve lo más rápido posible y dile que son órdenes mías. Sí, señor. Con permiso, mi comandante. La avenida principal de la ciudad está repleta de compradores y curiosos que buscan entre los diversos puestos de un mercadillo en el que se ofrece todo tipo de artículos. Miriam corre en busca de su madre. Pregunta a los vendedores explicándoles con todo tipo de detalles. En el dormitorio real. ¿Calentaste bien el agua? Está bien caliente. Sigismund empapa de agua a Ramsés. Alguien viene. El príncipe se acuesta y disimula estar desvanecido. Por los dioses, mi reina, no fue mi intención. Yo no discuto tus intenciones. No tenías por qué pedirle a Nefertari que viniera aquí. Fue por ella, por su culpa, que Ramsés está... Nefertari, ven a mí. Hijo. Responde. Él está sudando mucho. La fiebre aumentó. Sí, sube, baja. Baja, sube. Ay, hijo querido. Finge delirar. Madre. Soy yo, hijo. Por favor, dile a Nefertari que quiero verla. No quiero morir sin despedirme de ella. La madre le toca la frente. Puedes traer a Nefertari. Obedece. En la obra, Abuki... Siempre lo haces todo mal. Eres un incompetente, raza inútil. Perdóneme, señor. No fue mi intención. ¿Quién va a pagar esas pérdidas? ¿Quién? Castiga a Zelofeja. ¡Esclavo desgraciado! Se dirige a Nun. ¿Dónde está Aarón? ¿Aarón? ¿Por qué no está aquí? Se sintió mal. Se fue un momento. ¿Sin pedirme permiso? Dijo que no tardaba, que volvería pronto. Pero qué gran atrevimiento. En el palacio. ¿Ramsés me llamó? No hizo otra cosa. De repente, abrió los ojos y le pidió a la reina que mandara llamarte. ¡Ay! Por el poder de la victoriosa Isis, mis oraciones han sido atendidas. Ve cuanto antes, hija. Sé cariñosa con él, pero usa todo tu encanto y tu poder de seducción. Aprovecha que está débil, que necesita cariño. Es el momento ideal. ¿Será posible que no te des cuenta de lo absurdo que estás diciendo? No es ningún absurdo, hija. Eso se llama experiencia. Vivencia. El príncipe ya está bastante prendado de ella. Vamos, hija. Paser sale con su hija. Junet sonríe complacida. Amalia y Eliseba... ¿Qué locura es todo esto, Eliseba? No puedo entender por qué se llevaron a Jocabed así. No tengo idea. En casa de Jocabed. Ay, pero me muero de la preocupación. Por ella y por Miriam, que después de haber enfrentado a los oficiales, además salió tras de ellos. Ay, Miriam tiene la sangre muy caliente. Sí, pero su valentía puede ser peligrosa. Si por lo menos consiguiera un marido, tal vez se calmaría un poco. Es difícil que eso suceda. ¡Ay, pequeñito! ¡Ay, pero qué cosa más linda! Estoy ansiosa por tener al mío. Pues prepárate. El doble de trabajo y de amor. Sí. A veces no puedo ni creerlo, ¿sabes, Eliseba? Tantos años esperando a un hijo. Ya hasta había perdido las esperanzas. ¡Mamá! ¡Mamá! Entra Aarón, enloquecido. ¿Dónde está Eliseba? Se la llevaron unos oficiales de palacio. ¿Cuándo pasó eso? Hace un rato. Miriam salió para ver si lograba encontrarla. Aarón, ¿qué está sucediendo? Debo ir a buscarla. ¿Pero a dónde, Aarón? Se marcha. ¡Aarón! Miriam continúa preguntando a los artesanos del mercado. Se deshace en descripciones, pero nadie consigue darle ni una sola pista válida. Cruza de un lado a otro de la calle, interrogando a los propietarios de cada uno de los puestos sin obtener resultados. Por el río Nilo, avanza la barca con Jocabed cautiva, siguiendo la corriente de aguas claras. Mientras un soldado rema, el oficial Bakenmut vigila a la mujer sin mediar palabra. Ella siente que la única opción es aceptar la situación que la rodea con resignación, aunque ello suponga asumir que una causa de fuerza mayor haya cambiado su vida, reservándole un destino incierto. Fin del capítulo 12.